Toda la información, FM Síncope, te la acerca en panorama regional. Y el gusto ahora de saludar a través de la línea telefónica a nuestro colega Agustín Espíndola de la ciudad de Luján. Él es periodista de Radio Ciudad de Luján, del programa Ladran Sancho. Y una situación un tanto particular que vamos a conversar con él, de una información cruzada también. Tiene que ver con estafas telefónicas, con personal alto, policial. Bueno, vamos a que nos cuente mejor Agustín. Bienvenido al aire, muchas gracias por tu tiempo, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer, gracias por la comunicación. Sí, vos hablabas de estafas telefónicas, uh-huh. Hay que situarlo en un marco. Fueron realizadas desde un penal por parte de un detenido, de un preso, que se hacía pasar por secretario. Esta investigación comienza uh-huh. con un periodista de diario Clarín, del grupo Clarín, que lo saca hace una semana en nota de una de sus ediciones. Y nombra varias localidades donde se habían producido estas estafas. Entonces, bueno, a raíz de esa publicación se empiezan a generar investigaciones paralelas que van uh-huh. profundizando la primera, ¿no? Y terminan determinando allí que un detenido de un penal, Jorge Arce de apellido, Celentano Arce de apellido, de unos 48 años, realizaba a través del teléfono una serie de estafas donde se hacía pasar por el secretario del juez Canicoba Corral, entre otros, uh-huh. y citaba a oficiales de entre 20 y 30 años, mujeres, para darles información sobre algunos casos muy comprometidos. Nadie nunca investigó muy bien esto y fueron derivando oficiales de distintas localidades, entre ellos, según lo que dice el diario Clarín, Luján. Y esa charla con oficiales terminaron en abusos sexuales y hoy está implicado este detenido en estas causas de abuso, acusado de extorsión y abuso sexual agravado. Suena realmente retorcido y también deja muchas grietas, ¿no? Para analizar. Un detenido en la ciudad de Junín, ¿no? Si tengo bien el dato, en la unidad penitenciaria número 13, con acceso a llamadas, obviamente esto claro. Se sabe que es así, pero no chequear, no consultar antes de dar información, no sé, se me hace muy muy cinematográfico también. Claro, yo intercambiaba algunas opiniones en privado con el periodista que había realizado la investigación y, claro, nos comentaba que este detenido lo que decía era, bueno, toda información es extraoficial y les va a ayudar a encarar algún tipo de investigación. Uh-huh. Entonces no, la policía no realizaba ningún tipo de chequeo de esta información y directamente enviaban a un oficial de entre 20 y 30 años, mujer, como le había pedido, que ingresaba a la penitenciaría como visita, no como uh-huh. un oficial en el marco de una investigación. Sí, o sea, sí, todo sí. Muy, muy por fuera de los protocolos que uno por lo menos imagina. Claro, muy de entrecasa por ahí el manejo. Y lo que sucedió también en Luján fue el relevamiento de uno de los jefes de la policía de allí. ¿Esto, si se supo, tuvo algún tipo de vínculo con estos casos? Sí, es una suposición uh-huh. fuerte, pero no tenemos la confirmación, por lo menos de la comisaría de Luján ni de ningún organismo que intervenga que pueda asegurarlo. Lo cierto es que en Luján hace aproximadamente 2 meses, en el marco de un robo por parte de un menor de edad, termina muerto un empleado de un kiosco. Se da el relevamiento de toda la cúpula con este hecho muy polémico que salió en todos los noticieros. Y en un contexto que nada tenía que ver, porque veníamos de una semana tranquila en materia de noticias policiales, si se quiere, se da el relevamiento de Jorge Castillo de León, junto a otros oficiales de cierta jerarquía también. Y nunca se explicó por qué. Claro. Se investigó, nosotros preguntamos, los medios preguntaron por qué se daba el relevamiento así, sorpresivo, sin ningún tipo de explicación de Castillo de León, y nadie respondía nada. Bueno, después de un tiempo sale esta información, entonces hay una suposición fuerte de que está implicado en este hecho, de que habría sido uno de los comisarios que fueron, digamos, que estafados, que uh-huh. cedieron ante este tipo de estafas, y uno entiende que podría esa ser la explicación de por qué Castillo de León ya no presta más servicios como comisario. Claro. Estamos conversando con Agustín Espíndola, él es periodista de Radio Ciudad de Luján, y también, Agustín, consultarte por otra información, esto desprendido del periódico El Civismo, que habla de este mismo tipo de llamadas, pero en una oficina municipal, la oficina de empleo, creo, y que también sucedió lo mismo, que hubo gente que accedió a darle datos a este recluso, nada, sin confirmación de ningún paradero, nada. Sí, yo la leí a la publicación de los colegas, de los amigos, además del civismo, pero no pude corroborar adentro de la municipalidad con ninguna fuente, ni siquiera secundaria, nadie absolutamente nos dio ningún detalle. Digo, bueno, también sabemos que a veces el periodismo se rige por suposiciones, pero no las aclara. No sé si es el caso o si lo es, digo, no te podría confirmar eso. Sí entendemos que fueron explicadas, y la publicación de esta nota viene por lo menos a ofrecer un marco de suposiciones fuertes a estos hechos que se fueron dando, ¿no? Sí, esto de, bueno, de ser así, de que esto sea real, se me asemeja mucho a los simuladores, quizás, si uno lo trae más a lo que conoce de la tele. Y cuando nosotros lo presentamos aquí al aire de Radio Ciudad de Luján, decíamos que era un buen capítulo para Cifrón, porque realmente sí. Cualquiera que haya visto la serie entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Un tipo llama por teléfono y engaña a organismos oficiales, a la policía, que debería ser, uno se imagina, un órgano con un protocolo de seguridad mucho más rígido que lo que podría ser, no sé, un kiosco, un comerciante. Sí, sí, sí. Engañar a la policía parece para nosotros, no es una cosa fácil, y sin embargo, bueno, aquí un detenido en Junín, con un llamado telefónico, logró hacerlo y logró después profundizar esas estafas, porque estamos hablando de una serie de abusos sexuales agravados por estafa, por su situación de detenido, realmente increíble. Y esto por ahí el dato más paradójico, un hombre que no se puede escapar a ningún lado, ya está purgando una pena, digamos, está preso. Eso es lo más cómico también, si se quiere. Sí, tragicómico, como los griegos, que mezclaban la tragedia con la comicidad, con la burla y el engaño, ¿no? Realmente no deja de sorprender que haya, porque digo, lo que deja traslucir esta investigación periodística es la vulnerabilidad del sistema penitenciario, de las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Creo que allí se va a tener que, seguramente se debe estar dando un debate interno importante con todo esto.